Armando. Armando. ¿Qué pasa, tío Beno? Tengo un regalo para ti. ¿Qué regalo? ¿Me tienes un regalo? Tengo una perra agradecida. Ay, siempre he querido tener una perra agradecida. Sí. Pero que agradezca mucho que se tire al suelo y que después se rasque el popín por el pasto. Sí, Armando. Sí. ¿Sabes qué, tío Beno? Voy a llamar porque voy a comprarme algo a crédito. Ya eso, ya tengo edad suficiente ya para meterme en deudas. ¿Tú tienes muchas deudas? Yo no tengo deuda. ¿Ni una deuda? No. Y el otro día cuando se vino a buscar todas las cosas de la casa, los niños, el señor estaban jugando a los ladrones. Sí. Sí, ya. Sí, porque después tú pagaste un papel, hiciste un papel y las devolvieron. Y dijiste que no tenían plata, que eran no videntes. Entregaron todo lo que tenían porque ellos estaban jugando a los asaltantes y los ladrones. Ah, ya. Pero no hay problemas económicos. No. Mi papá te pasa todos los días una mesada para mí. Y los últimos 3 meses me has dado la mitad, mamá. ¡Tu papá murió! ¡Yo lo maté! Mentira, tío Beno, eso es mentira. Murió, Armando. No, mi papá está en Alemania con su pololo gay. Murió ayer. No, porque me escribió ayer por mail, por Messenger. Ese es un huevón que yo tengo contratado. Se parece harto a mi papá. No puede ser, la letra es la misma de los computadores. ¿Sabe? Sí, ¿sabes? Escribe igual que mi papá, piensa igual que mi papá y tiene una foto con su prolo gay. Yo tengo una bolita. Es algo masoquista. Hipotecaria. Para mejorar. Ahí está, eso lo que lleva a hacer. Un crédito hipotecario. Esta conversación podrá ser grabada. Ahí está. ¿Me va a pedir un crédito? Un crédito, sí. Sí, ya estoy en edad para endeudarme. ¿Aló? Hipotecaria, buenas tardes, señora Patricia. Buenas tardes, señora Patricia. Mi nombre es Armando Luna. Yo soy especial, voy al instituto para gente especial, pero estoy facultado para tomar créditos. ¿Ya? Esto es un crédito hipotecario, ¿verdad? Correcto. Ya, mire, lo que pasa es que yo estoy en edad, yo tengo 34 años y ya me dieron permiso en el instituto, tengo un carné para pedir créditos. ¿Correcto? ¿Aló? ¿Sí lo escucho? Ya, entonces, quería saber cuánto me sale comprar a letras un hipopótamo joven de mediana contextura para criarlo en el patio de mi casa. ¿Y cuánto más o menos me van a salir las cuotas? ¿Aló, señora Patricia? ¿No? ¡Tú eres un huevón! Pero si dices crédito hipotecario. ¿Cómo se te puede ocurrir que uno no va a vivir en un hipopótamo, uno va a vivir en una casa? No, no, dices crédito hipotecario para comprar hipopótamos. Atina. Porque la roca en papá suena fuerte. Está bien así, cabrón.